Bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo XXII. Hoy tenemos una invitada muy especial, con la cual vamos a intentar comprender mejor cómo funciona el mundo. Muy buenas, si quieres presentarte a nuestra audiencia. Hola, me llamo Karen. Es un honor para nosotros, Karen, tenerte aquí. Muchas gracias por venir. En serio. Empezamos con una pregunta vital. ¿Qué opinas de la necesidad de tener que reducir la contaminación para poder salvar el planeta? No vale la pena. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre potenciar el comercio justo? Nunca va a valer la pena. Entonces te podríamos calificar como de pensamiento neoliberal. En serio. ¿Qué harías tú para solucionar el problema del hambre en el mundo? ¿Sabes qué hice? Me compré ropa. La que necesitaba. En serio, la que necesitaba. Toda la ropa que necesitaba. ¿Toda? Toda la ropa que necesitaba. ¿Por ejemplo? Zapatos, tenis, etc. Has dicho en este orden zapatos, tenis y etc. ¿Qué es un tenis exactamente? Para que nuestra audiencia lo pueda comprender mejor. En serio. De acuerdo, pasemos a temas más livianos, más personales quizás. ¿Tú por quién lucharías y pelearías? Luchamos por ti, peleamos por ti. Gracias. ¿Pero por quién cambiarías? ¡Cambiamos por ti! Me siento realmente muy halagado. Cuando hablas en plural, lucharemos, pelearemos, cambiaremos, ¿a quién te refieres? En serio. Entiendo que no quieras hablar del tema, pero te aviso de que tengo pareja. Cuando me enteré de que no estabas con tu familia en Año Nuevo, nada más estabas besuqueándote con Selena Gómez. Bueno, eso es solo un rumor, ella y yo simplemente somos amigos. En un video lo vi, fíjate. Vamos cortando ya, Me dicen que últimas dos preguntas. La primera, cuando sales de noche a la calle y miras al cielo, ¿qué es lo que ves? Las estrellitas, estrellita. Vamos, Karen, tú puedes. Superstars. Muy bien, y última pregunta. ¿Has probado el sexo anal? Me duele mucho. En serio. En serio. Es bueno saberlo. En serio. Y aquí se acaba la entrevista, ha sido un placer. Si quieres despedirte de la audiencia. Bye. Saludos. Recapas. Y con vosotros tengo una cita en el próximo programa. Tendremos a Sergio Ramos, con el que hablaremos de las diferencias entre Kant, Descartes y el Nen de Castefa. Ha sido un placer, soy Jordi y ya sabéis dónde encontrarme. En Entrevistas con Seso. Nos vemos.